Mira, Borre, estamos de regreso en otro tipo de salsa. Después de esta pausa comercial. Una gran pausa comercial. Es que los patrocinadores dijeron que no les dábamos tanto comercial y ahora sí les damos mucho comercial para que no estén quejando. Exactamente, pues estamos en el otro tipo de salsa. Aquí su presenta Junior. Borre, preséntate. ¿Qué tal? Yo soy Juan, me dicen Borre. Estamos aquí en nuestra décima edición de otro tipo de salsa. Hace 2 meses y medio que empezamos con este gran sueño. Este gran proyecto que va, hoy va, en día va viento en popa, ¿verdad, va, Borre? Sí, no, sí, de los mejor, mejores de Cusey Network. De la radio en Guadalajara, ¿eh? No solo de Cusey Network. De Radio Cusey. Qué playlist ni qué nada, bien chido de nosotros. Ah, perdón. Y hoy vamos a platicar de acerca de ¿cuál es el tema que escogiste, Borre? Desamores. Ah, muy bien, Borre. Ayer planteado en la reunión que tenemos cada semana. Sí, que a gusto la reunión. Muy, muy a gusto. Faltó algo, ¿no? Sí, como que faltó hablar con gente nueva y desconocida. Un chevato. Ah, dije groserías. Pues este es el tema de hoy y tenemos un invitado de lujo. Invitado de lujo por definir. ¡No es cierto! Sí, en este momento estamos definiendo. Definiendo en los comerciales, ya ahorita alguien que pase va a ser nuestro invitado de lujo. A gusto. Entonces este programa, una muy, muy bonito el programa. Y una mejor vez más improvisando. Hay que empezar con una rola, hay que empezar de una vez. Sí. ¿Te parece? Pues ¿con cuál de todas? Mira, vamos empezando con los Cold War Kids. Ajalá. Ya suena, que es Hang Me Out to Dry. Careless in our summer clothes, splashing around, muck in the mire. Careless in our summer clothes, splashing around, in the muck. Like that.

otra vez. Sí, de nuevo aquí, de otro vuelta. Tipo de salsa. Ya ven, ártense de música. Por eso es radio. Qué buen programa. Oye, tus invitados borros del día de hoy, ¿dónde están? Ya ves cómo ahorita me le decían de todos, que nomás les hablo cuando quieren nada, cuando quiero algo. Oye, allá en Ciencias Químicas, ¿qué onda con esa banda, son eh? Son muy ñoños. Se pasaron de lanza. ¡Ay, tú crees huevos! ¿Cómo ves a la señorita operadora? Oye, pues estamos entrevistando al señor operador. ¿Sí? A ver, abra su micrófono. A ver, señor operador, ¿listo para su entrevista? Pues a ver qué sale este programa. Cochina de programa. Siempre sale bien chido. Más preguntas recicladas. Uno lo dice en broma, este programa cada día se pone peor, pero la verdad que no. La gente no nos cree. Señor operador. ¿Cuál es su nombre? Sí, su nombre. Me llamo Carlos Díaz, al servir. Tienes que inventar otro diferente para que vean que tenemos gente guapo diferente. Usted. Aquí en nuestra escaleta, ¿en qué tiempo vamos más o menos? Pues ahí vamos como en el tercer bloque, señor. ¿Tercer bloque? Tercer bloque. Sí. O sea, ¿y cuáles rolas pasaron hace rato? Pues puse ahí de mi cosecha, alguna cumbia, unas rancheras y así. Muy bien, ¿eh? Con señor eso. Operador. ¿Y a usted, señor operador, desde cuándo el gusto por operar? Desde que a un amigo se le ocurrió traerme aquí, ya no lo pudieron sacar. Exacto, pues es que ya no había más. O sea, ¿no fue desde chiquito usted dijo, yo cuando sea grande voy a ser operador? ¿Verdad? No, de hecho ¿no? Yo quería ser algo así como militar o no sé. Y ahí suena bien bonito los soniditos del Face. Del Facebook, ¿eh? Está chateando a alguien. Ahí nomás, ¿eh? Se nota la improvisación. Muy bien, ¿eh? Entonces, mira, ya se me cayó. Señor operador, ¿y cuántos años tiene ejerciendo su operación? Tengo ya 3 años en este ámbito. ¿Y dónde empezó o es su primer trabajo aquí? No, aquí me inicié y aquí me pienso retirar. Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Sí. Se va a aventar su tesis de esto. Y aparte de operar, ¿qué más le gusta? Me gusta hacer deporte. ¿Sí? Sí, me gusta. Bien, muy sano. Las ustedes. Convivencias como las de ayer, ¿se acuerda, señor? ¿Cómo estuvo? Sí, bonito. Sí, un ¿verdad? Cotorreo a gusto. Aunque le faltó algo. Sí, faltó algo ese cotorreo y que se quedara alguien. Porque nomás los descuidamos. ¿Y dónde está el operador? Ya se fue. Pero sí se despidió. Muy bien, operador, ¿eh? Usted es la onda. ¿Y qué más? ¿De qué más vamos a hablar el día de hoy? Oh, venimos bien preparados. Sí, es un programa que se note, que se prepara. Pues la señorita locutora que propuso el tema el día de hoy no está presente, entonces no sé de qué se les antoje hablar. Íbamos a hablar de relaciones ocultas en Facebook, ¿verdad? Sí. Íbamos a quemar gente. Y no vino. Pero pues está el Borre, o sea. Está el Borre y está el Fer, y está el Pelón, los Recores. Por favor, llámenme Junior, porque ya no quiero ser Fred. Junior, de ahora en adelante. Está bonito. Y no vino Vivi. No vino Vivi. Vivi. Muy bien. Pues mejor. Sí, vino Lubiquito. Mejor vámonos con la propuesta musical. ¿Sale? Sas. Sí, pues, ¿de qué más hablamos, verdad? Mejor propuesta. Hay que musical. Sacar temas mientras sale. Y pues la propuesta musical. Hoy traemos a los Tin Yards. Esta canción que se llama Gangsta. No sé de cuál disco, no recuerdo. También no está muy bien preparado esto, pero ellos son, viene de ahí. Cause danger is crawling out the wood. Bang, bang, my hood. Never move to my hood. never make a sound. Bang, bang, bang! Boy, never move to my hood, cause danger is crawling out the wood. Bang, bang, bang! Boy, never move to my hood, cause danger is crawling out the wood. Tape for posterity. Ruining the tape. Life in the city. What's happening? Makes me more sense for Jesus calls. Bang my boy, never move to. Bang my boy, never move to my hood. Cause danger is crawling out the wood. Bang my boy, never move to my hood. El cotorreo, estamos de vuelta en el otro tipo de salsa y llegaron los invitados. Por fin, el helicóptero se atrasó tantito, ¿sí? Pero llegaron a tiempo. Están llegando de París, ¿de dónde viene? De París. De París. De París. Ah, puro invitado. Su nombre, presente, internacional. Por favor. Soy Alejandra. ¿Alejandra qué? Alejandra Sarabia Ramos. Alejandra Sarabia Ramos. Rama, muy bien. Órale. Usted, estudiante del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Sí, Ingeniería Industrial. Segundo Ingeniería semestre. Industrial. Su primer semestre. Segundo semestre. ¿Y cómo es que conoce a este tipo de personas, No puede ser. Es mi novio. Hace 5 años, mi novio. ¿Ah, sí? Ah, no lo conoció aquí. No. Entonces eso se le pasa porque no lo conocí aquí. Muy bien. Manuela, no lo conocí en su plena enfermedad. Es que es electrónico y tú sabes que están medio dañaditos los electrónicos. Ella solo se dio cuenta en un semestre cómo son. Sí, así son. Bueno, pues vamos a continuar con esta entrevista elaborada que traemos el día de hoy. Elaboradísima. ¿No traes ni entrevistas recicladas? Se me olvidó todo el día de hoy. Pero, ¿por qué? ¿Por qué estudian ingeniería industrial? Luego te dicen que repiten las preguntas. Bien originales, ¿eh? Yo soy ingeniería industrial. No sé. Muy bien. Me gustan las ingenierías y las ingenierías fue la que más me... Industrial. Me llamó. ¿Y cuál otra te llamaba la atención? Electrónica. Ay, ¿eh? La termomoto también, ¿eh? A la electrónica. ¿Usted por qué eligió estudiar ingeniería en electrónica? Venga, acérquese al micrófono. Sin miedo. Pégese. Porque en la prepa estudié técnico y pues de técnico no me gustó. ¿De técnico? ¿DT? ¿Usted estudió para DT? ¿Sí? O sea, y usted está mezclando lo que viene siendo la dirección técnica con ingeniería electrónica. Exactamente. Oye, está bonita esa mezcla, ¿eh? Sí. Está muy bonita esa mezcla. ¿Se podría pegar más el micrófono, por favor? Futbolero y todo. Sí, mira, qué bonito. ¿Y usted es de Santanita? No, no soy de Santanita. ¿Se junta con la banda de Santanita? Nada más, me junto con allá, con lechones. ¿Te acuerdas tú? Sí, me tocó conocer a más personas. Correcto. De seguro van a estar escuchándonos. Sí, de hecho es nuestro único seguidor, nuestro único radioescucha, es el Paquito. Saludos a él si es que nos está escuchando. Saludos al Paquito. ¿Quiere mandar saludos a alguien? A Paquito, muy bien. Bien. Saludos también. El seguidor fiel del programa, el señor Lechón. Paquito. Sí, cochina de persona, ¿eh? Ya ves, finísima. Hay que tenerlo invitado para la otra. Ya muy bien. Esa. Pero que no nos quede mal. ¿Quién escuchará el programa? Muy bien. Le decimos que deje su compu prendida. No, en realidad, hoy fíjense, este número hoy rompiendo récord, empezamos tarde y ya son 632 radioescuchas. No, andamos con todo. Empezamos tarde. ¿Le quieren mandar un saludo a alguno de estos 632 radioescuchas? No. Déjalo. Andamos bien. Mejor vamos pasando a otra canción. ¿Sale? ¿Cuál sigue? Sigue esto que es Kingdom Come, Summer's Passion Fit. ¿Sale? Selena. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Tema para regresar de rola. Pues seguimos con la entrevista. Oye, no, pero a ver, yo te tengo una pregunta. Yo te acabo de conocer, ni siquiera sé cómo se llama. Ah, muy bien. Mucho gusto. Me llamo Juan José Gómez. Yo soy Junior, a mí me puedes decir Junior. Junior. ¿Viste la familia Peluche? Haz de cuenta. Mira. Ok, muy bueno. Ayer lo bautizaron. Y no vino Vivi. Es participante, y integrante de este programa. Operador, saludo, Viquito. Y supongo que son electrónicos. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ganas, primero de electrónicos. Ganas. ¿Tú qué estudias? Ingeniería química. ¿Y cómo acabas de ingeniero a locutor? No, yo estoy estudiando todavía, dile que ya egresó. ¿Cómo acaba de ingeniero a locutor? ¿Egresado o desempleado? Egresado. Sí. Les están comiendo la chamba. Sí, ya vi. Me siento entrevistado, ahorita. No sé, me estoy cubriendo. Ya no sé qué decir. Pero siga con la entrevista, señorita. ¿Y ya tienes trabajo? Sí, ya estamos trabajando. Ahorita acabamos de implementar lo que es un puestito de jugos y tortas. En el Mercado Alcalde vendemos gelatinita, sabores, gelatinita. No, pues danos aquí la dirección para que todos tus radioescuchas te apoyen. Es en el Mercado Alcalde, local 15B. ¿Sale? Planta alta. Biónico, vendemos lo que viene siendo biónicos, escamochas, que viene siendo chocomil con huevitos. Y se vende, pues, lo típico, ¿no? De... Sí, tú me entiendes. Ya te entiendo. Muy bonito, ¿no? En serio. Sí. Es más, cortesías. Cortesías, vamos a ver cortesías. ¿Usted la tiene? Usted tiene su cortesía. Y 10 gelatinitas de pollo a los primeros 10 que nos las pidan aquí por Facebook. Sí. ¿Sale? Y jugo, ¿cuál es la dirección de jugo Facebook? Jugo combinado, jugo verde, ¿sale? Ya está. Okay, di la dirección de Facebook. Claro. Nos pueden contactar a través de www.facebook.com/ otro tipo de salsa, todo pegado. Ahí estamos. Mira, ya sé cómo se llama el programa. De hecho, en semanas pasadas estuvimos regalando boletos para el Rock por la Vida. Diversos conciertos que hubo aquí en Guadalajara y más los que vienen. Entonces, escúchenos seguido. ¿Qué tipo de música les gusta? Soy una mujer extraña, ¿sabes? Me gusta toda la música de los 80, AC/DC, Scorpion. Gracias. Oh, muy bonita esa música. ¿Y tú eres de los pocos que no son gays en tu carrera? Sí, de los pocos que me conservo en ese ámbito de ser heterosexual. Esperemos, sí. Ya basta de hipocresías, Borre. No, es que pues, ya mentiras. Está un poco quemada la carrera. Y falsedades. Hay que defender a los pocos que quedamos. Sí, es de ese grupito. De hecho, él y el señor operador tienen algo que ver. Algo bonito. Sí. No estoy bien, yo respeto. Sí, pues todos respetamos. Pregúntale al operador de qué carrera aquí es. Aquí lo que molesta es que no diga la verdad. O sea, así no es su preferencia. Sí, hay que ser honestos, ¿eh? Que no diga la verdad. Aquí lo que molesta es que me nieguen. Exactamente. Eso es lo que más cala. Nada de eso, pelón. ¿Ya, Rafa? No, tienes que ser más sincero contigo mismo. Yo estoy segura que aquí todo el mundo te va a apoyar, toda la universidad. Sí, todos te apoyamos. Seguro todos los químicos te apoyan. Oigan. Manchadita, ¿eh? Miren. Vamos poniendo a los Grupo Armada. Venía. ¿Sale? Vamos con esto de Grupo Armada. ¿Cuál esta es? Rolita es Warsa. Ay, buenísima rola. We'll be right back. Estamos de vuelta aquí en nuestro programa Otro Tipo de Salsa. Por los que no sabían, que son radioescuchas nuevos. Como yo. O entrevistados nuevos. Programazo, ¿a poco no? Qué bueno está este programa. Programón. Sí, yo debería estar haciendo mi tarea. ¿Ya ves? O sea, es tan entretenido el programa que dejas de hacer la tarea para escucharlo. Y para venir a entrevistar. Y para venir a la entrevista. Siempre fue mi sueño, toda la vida fue mi sueño como entrevistador. ¿No gusta seguir entrevistándonos? Vamos a hablar de su prepa. De su prepa, ¿en qué prepa estuvo? Yo estuve en una... Sin miedo, sin miedo. ¿En cuál prepa? Se llama Colegio Franco Mexicano. No puede ser que sea tan fresa, Dios mío. ¿Usted habla francés? Sí. Hola, yo soy el francés. Ah, díganos algo. Diga, ¿qué cochinada de programa es esto en francés? A ver, sí, a ver, sí, a ver. ¿Cómo se dice? Me quiero merde. Ah, no, dijo otra cosa. No, era cochinada. No. Le subió dos rollitos a la grosería. No, no puedo. Muy bien. Es radio, aquí nadie te dice nada. Nadie nos escucha. El rector. Sigue. El rector siempre nos escucha también. Saludos, rector. Saludos al rector. Saludos. Necesitamos francés, más recursos. No. En francés. O sea, todavía que me traen aquí a entrevistar y me quieren cohibir más. Uy, ¿cuál cohibición? Nomás estamos cotorreando. No, pero mejor hablemos de mi biónico. Ah, del puestito, sí, están invitados, de hecho todos. Todos están bien invitados, saliendo Mercado Alcalde, puesto 15B. ¿Sale? Segundo piso, invitados. Está muy bueno ahí. ¿Les parece? Me parece. Oigan, en una escala, esta pregunta la hacemos así, es de ley. En una escala del 1 al 10. ¿Qué tan guapo, qué tan atractivo les parece Rafita, mi amigo? Rafita. Chulada. Ese mero. De hombre. Wow. O sea, eso fue el 10. Wow. ¿Fue el 10? No, como 15. 15. Hoy sí rompió. No. O sea, de verdad, mujeres tendrían suerte de estar aquí. No, es que vean, Rafita. Andas con todo. ¿Y no lo han visto parado? No, y lo mejor es cuando se pone el rojo. Chulado de hombre. Y tiene... No, el corte de pelos. Y no lo mismo cuando se para, a él le gusta hacer algo que, ay, Rafa, párate, a ver, pompa, se levanta y mueve las dos pompitas, las coordina y las empieza a mover las pompitas, ¿eso se ve? Sexy. Chula, sí, o sea, sexy. Si le diste 15, se va hasta el 20. No, o sea, te hacen 35. Tiene novia, está casado. Rafa, ¿tienes novia? No. No soltero. El calce peinó. Pues ya lo... Nos estamos por despedir de este programa. Programón. Ay, sí, el mejor que hemos hecho. Que nos ha salido de es todos. Nuestra edición número 10 hoy, por si no sabías. Hoy es un aniversario. El programa número 10. Llevamos un año aquí. Gracias, felicitaciones. No, el mejor programa con una mujer aquí. De hecho, es el auge que nos da. Sí, de hecho, la colocutora que nos acompaña es otra chava, pero pues se le ocurre, dice yo me quedo dormida. A mí me yo vale. No vengo. Estoy cruda y no pongo mi relación en Facebook. Lo guardo nomás a él, que todos lo vean menos él. Y no viene a mi hermano, ¿usted conoce a mi hermana? ¿Nunca la viste? Nunca. Por aquí andaba en Cusey varias veces. Vivi Junior. Pues, ¿les parece si nos vamos despidiendo ya? Me parece perfecto. Sí, porque tienen que ir a hacer tarea. Y a desayunar, a los lunches. Y que este programa no sé qué feo se escuchó en francés. Sí, que sabe qué. Sí, ok, pues vámonos, invitados al puestito. Claro. ¿Sale? La gelatina, sí, jugos y gelatinas, el Junior se llama. Llegando le cambiamos el nombre. Bueno, una última pregunta, que me quedó la duda. Y esto le sucede yo creo a la mayoría de los egresados. ¿Qué tan cierto ustedes han sabido que cuando termina la carrera, cuando uno ya es egresado, casi siempre es desempleado? ¿Es cierto eso? Pues en este momento sigo de estudiante. Ajá. Salgo en diciembre y suele pasar que si te quedas un rato desempleado, depender mucho de la persona, qué tanto rato te quedes. Desempleado o no. Eso sí depende de la persona, pero yo creo que en la mayoría de los casos sí se da esto, ¿no? Del desempleo. Sí. Y sí. Eso no está bonito. Yo creo que como al año que te quedas sin trabajar, ¿no? Como los 5 años que tengo de desempleado. Hace 5 años que salí. Pues se acabó este programa. Nos despedimos. Despídense. Y vámonos, ahora sí. En invitadasa. Bueno, muchas gracias aquí. Gracias por la entrevista. Melia, por la entrevista. Ya sabes. Preparada. De verdad, por esforzarse. Gracias por entrevistarnos, ¿eh? Hasta luego. Borre. Nos despedimos. Yo soy Borre. Nos vemos el próximo viernes. Exacto, ojalá. Ojalá que nos clausuren. Y pues cerramos con una buenísima canción. Ellos son los Arctic Monkeys. Y esto es My Propeller. Gracias. Adiós. If you can summon the strength.